Maloba na tineli ona mokanda mosika ya Las Vegas kana Kinshasa na kolebe te kopesa batolie buloyo ya basi kopesa te baboti baya sami lepole mama ye lokilo na poto. loco. Dile que dile que. Quisica bonita. Quisica con arce. Quisica en tele. Yo cami loco. Dile que dile que. Quisica bonita. Quisica con arce. Yeah.